Desde el rancho de los placeres del oro. Saludos a mi compa Paco en las cámaras, mi compa Erga en el área. Y márcale como pelón. Soy Montero, se titula el tema de los corridos 2018. Saludos a mi compa Chino. Como Chiquilín. A los 15 comencé, mi primer carro compré, vendía gallitos a diestre. Con lo blanco fui sacando y así yo progresé. Una cosa que sé yo es perder para aprender. Me achacaron varias veces las rejas, no mire. 6 años de experiencia y no estoy en un carte. No estoy donde yo quiero, ni enterrado en el suelo. Entonces esto ya puedo, soy montero. Cuando bajas también sube y yo apunto para la nube. Fue rayado en mi cuerpo, apellido por cierto. Soy montero y pura fuerza rígida, viejo. Otro habita en toda cava, pero ahorita voy para arriba, no me paran. Trabajamos todo el 9 y la nieve así se mueve. Es siempre mío festejo, pues cumpleaños el viejo. Champagne, café, buen vapor. La requira tocando y vamos empezando. No estoy donde yo quiero, ni enterrado en el suelo. Entonces todavía puedo, soy montero. Cuando bajas también sube y yo apunto para la nube. Fue rayado en mi cuerpo, apellido por cierto.